interesante. La persona que viene es un experto en esto. Él es ginecólogo de profesión. En alguna ocasión se interesó mucho en la nutrición. Se ha metido muy, muy a fondo en lo que son los aspectos nutritivos, o sea que no se está improvisando nada. Es un experto en esto y quiero que le pongas muchísima atención. Abre bien tus oídos, ayúdame a recibir como se recibe a los amigos, ¿verdad?, de pie. Se ha preparado intensamente para esta charla, sabiendo la responsabilidad que tiene. Se está abriendo un mercado enorme, nunca se ha hecho. Estamos hablando de que en Estados Unidos dos terceras partes, dos de cada tres toman vitaminas. Quiere decir que nosotros vamos muy para allá, ¿no? Vamos cerca buscando eso. Entonces ayúdenme a recibir como se recibe a los campeones desde Sonora, al doctor Darío Sánchez. Bien, pues primero que nada, para mí es un gusto, un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Me siento emocionado porque independientemente de que esto seamos, que yo esté involucrado en la rama de la medicina, la intención mía de dar esta plática, pues siempre lo he dicho que va junto con mi misión, que mi misión es enseñar y tratar a ser empresarios. Y entonces el proyecto de multinivel pues es muy interesante porque nos permite que podamos formar empresarios y a lo mejor también tu misión inconscientemente es también enseñar y ayudar a la gente a que viva mejor. Me emociona estar con ustedes, compartir este proyecto con ustedes. La información que vamos a dar, como les dijo Vladimir, es un proceso de muchos años en los que yo estuve involucrado en el aspecto de nutrición como maestro, pero eso no es duplicable tampoco, por eso quería que mencionara eso en cierta forma, Vladimir, pero y la otra que porque soy médico estoy involucrado en esto. Cualquier persona que le guste el deporte, cualquier persona que se preocupe por su salud y la de sus hijos, es muy fácil que pueda compartir este proyecto con cualquier tipo de personas porque aparte les está haciendo un bien. Bueno, pues existe una gran diferencia entre alimentarse y nutrirse. Cualquiera que ha estado comiendo azúcar refinada, harina refinada, comidas enlatadas, según los expertos de nutrición, tiene algún grado de deficiencia nutricional. Una buena alimentación, bien balanceada, produce que el cuerpo funcione lo que llamamos high performance, ¿no?, o buen funcionamiento del cuerpo. La primera pregunta que todos nos haríamos, si yo necesito suplementos en mi nutrición, si yo necesito tomar vitaminas, por ejemplo, específicamente de lo que vamos a hablar, y secundariamente si la gente con la que tú te topas o con tu gente, tu medio ambiente, necesita tomar vitaminas. Entonces, la nutrición parte de varios pasos en forma particular. Se ha comprobado que la gente, de acuerdo a lo que hemos estado, si nos hemos estado alimentando con comidas enlatadas, con comidas refinadas, con comidas de ese tipo, el primer paso de la nutrición viene siendo, la base central sería un suplemento de multivitaminas y minerales. Sería el paso uno. El paso dos sería tomar vitaminas y minerales como una área, en cierta forma, de especialidad o de acuerdo a los requerimientos de tu estilo de vida. Tomar antioxidantes. Ahorita vamos a ver y explicar qué son los antioxidantes, qué son las vitaminas en concreto. Y, por supuesto, tenemos un área que también Nutrilite cubre de especialidades concretas. Para ponerte un ejemplo así simplista, podríamos hablar de la menopausia y el calcio, o podríamos hablar de los problemas de colesterol y la lecitina, o podríamos hablar de la gente que tiene o que padeció un cáncer, por ejemplo, o que tiene antecedentes familiares y entonces necesita una gran dosis de antioxidantes, o la gente que está sometida a ciertas influencias que pueden dañar su estructura celular. Las vitaminas son componentes en nuestro sistema enzimático que podrían actuar como las bujías de un motor. Yo puse este ejemplo, sin embargo, quiero especificar esto porque mi esposa, a pesar de manejar un carro, decía que no entendía cómo funcionaban las bujías en un motor, y a lo mejor mucha gente le pasa igual. Todos sabemos que para que un motor funcione, necesita gasolina, ¿sí? Y esa gasolina se tiene que convertir tiene que mover los pistones por medio de la explosión que produce cuando entran las cámaras. ¿Qué serían las vitaminas? Las bujías son las que, como si fuera el cerillo que tú prendas en una estufa y hace que el gas se convierta en lumbre. Las vitaminas no nutren ni forman cuerpo, ni te adelgazan, ni te engordan, ni te van a hacer, no son medicamentos, pero van a hacer que así como un carro que trajera mal a las bujías, ese carro empezaría a cascabelear, ¿sí? Y algunas veces te acostumbras a que tu carro traiga bujías malas y curiosamente haces una mala economía. ¿No le quieres cambiar las bujías que son muy baratas? Lo mismo hablando de las vitaminas. Y tú estás gastando más en gasolina, gasolina, gasolina, y el carro te está gastando más gasolina. Entonces, las vitaminas en el cuerpo servirían, si te quieres imaginar también, así como has visto películas donde se están soldando muchos edificios, que hay muchos soldadores a la vez, bueno, las vitaminas son los soldadores que están soldando las estructuras que forman ese edificio. Y, pues precisamente producen eso, producen la explosión de la unión, que va a permitir que se energice tu cuerpo, pero en función de los otros nutrientes reales, que vendrían siendo el azúcar que comemos, la carne que comemos, y el aceite que comemos o la grasa que comemos. Cuando la comida no contiene todos los nutrientes necesarios, como son vitaminas, fitoquímicos, que es una nueva área que se está investigando, que tiene muchos beneficios para la salud, principalmente son sustancias que hoy por hoy se está descubriendo, que son los que promueven la longevidad y que aparte previene que la gente padezca cáncer, hipertensión y las enfermedades degenerativas que están afectando al ser humano del siglo XX, ¿no? ¿Ok? Y que incluso en la medicina se habían pasado por alto. Minerales, ¿verdad? Cuando la comida no contiene todos los nutrientes necesarios, las células se debilitan. ¿Y eso qué es lo que hace? Que la persona sienta un agotamiento de leve a crónico. Siente hambre constantemente, curiosamente. Pierde su capacidad de concentración, es más irritable y más depresivo. Y con esto te quiero decir otra vez el ejemplo del carro que traiga malas bujías, cascabelea. Ahora, ¿cuánta gente tú te ha pasado en lo particular que vas a con un médico, te toma una biometría hemática y estás anémico? Y entonces, ¿pero cómo, doctor, que estoy anémico? Está anémico, le tenemos que dar vitaminas. Y la gente después dice, oiga, doctor, ya me acabé un frasquito de vitaminas, ya con eso es suficiente. Pues es como si hoy tomaste suficiente agua, mañana necesitas tomar agua. Las vitaminas no se acumulan en el cuerpo, tienen que ser utilizadas constantemente. Entonces tú tienes que alimentar constantemente vitaminas a tu cuerpo. Y precisamente ese es un gesto típico de una mujer que le faltan vitaminas, que se puede ver normal en apariencia, pero que por las mañanas se levanta enojada con su marido, ¿no? Que tiene poca tolerancia, principalmente con el esposo, ¿eh? Y hace que la persona sea más irritable por cualquier cosa, le molesta el trabajo, se agota más rápidamente, su poder de concentración es menor, y pasa eso. Está cascabeleando, ¿sí? El motor está cascabeleando. Ella siente que es normal, pero no sabe por qué es tan irritable la persona. Si la célula recibe nutrientes adecuados, vitaminas, fitoquímicos y minerales, el cerebro recibe esta información. Acuérdate que nuestro cerebro tiene como sensores internos, ¿no? Así como acuérdate la cibernética de los aspectos de los termostatos, que controlan medios en forma automática. Entonces el cerebro recibe esa información. La persona se siente bien, se concentra mejor, se siente sin hambre por más tiempo, es más estable y alegre, incluso mejora su respuesta sexual. Ser vegetariano, 100% estrictamente, no te aporta 100% los nutrientes. De hecho, si eres vegetariano, necesitas tomar un suplemento de vitaminas y minerales. Ahorita lo vamos a ver. Sabemos que el cerebro, que hoy por hoy se está investigando, hemos descubierto cientos de sustancias que, así como el fondo del mar, o así como el universo, son infinitas las sustancias que produce nuestro cuerpo, y que hoy por hoy, las vitaminas siempre se manejó un concepto de, en la Facultad de Medicina, siempre hubo un enfoque, no sé si tenga algún colega médico por aquí, levante la mano. ¿Ok? Felicidades para los médicos. Allá tenemos otro médico. En el aspecto de la medicina siempre nos enseñaron cuáles eran los requerimientos mínimos indispensables para que no se presenten enfermedades, cuáles son las dosis mínimas para que no se presente el escorbuto, etcétera, etcétera, enfermedades que causan la deficiencia de vitamina en forma severa. Hoy hay un campo de investigación en el aspecto de las endorfinas que produce nuestro cerebro para sentirnos bien y para alargar la vida, de lo que se le ha llamado en Estados Unidos el concepto de megadosis. Porque tú te vas a dar cuenta ahorita que cuando veamos los perfiles de las vitaminas que tenemos, superan esos requerimientos diarios de ingesta necesarios para no producir enfermedades. Y tú dirás, pues ¿para qué me la estoy tomando? Si ahí dice que es el 800% y el 900% y el 500%. Bueno, porque hoy por hoy el Instituto Karl Renberg, que ya sabes que ya se fundamentó, pero que lógicamente no es esto, nada más se le, ¿cómo se dice? Se le dio el nombre, pero ya tiene investigación de mucho tiempo junto con otros centros y con la Universidad de Stanford en California, que las megadosis de vitaminas hacen que la gente viva más, que la gente precisamente funcione mejor o funcione en high performance y que evite enfermedades degenerativas. El cuerpo sabe lo que necesita y así lo manifiesta. Pero yo te pregunto si a ti te gustaría que tu señora se despertara así como se despiertan los gatitos, ¿no? Así que de buen humor y que se estire y ¡ay, qué lindo día amaneció! ¿No? ¿A poco no? El sol está brillando, eso es bueno, ¿no? Levantarse contentos, o sea, ¿por qué se levanta uno enojado? Y a veces no te das cuenta, sientes que te falta sueño. El sueño tiene ciclos, no son 8 horas de dormir, cuando duermes 8 horas te levantas cansado. Tiene que ser 7 horas y media por los ciclos que tiene el sistema de sueño y de respuesta fisiológica. Ciclos de 1 hora y media tienen que ser. Pero otra de las causas básicas para que la gente se despierte bien viene siendo que te puede faltar complejo B y que te puede faltar calcio y ciertos minerales esenciales que permiten que tú te levantes cansado, que tu sueño no sea reparador. Tú tienes ahorita ahí un perfil de nutrición. Algunas de las personas se les entregó ese perfil de nutrición. Ese perfil de nutrición, llénalo y al final vamos a ver qué es lo que te va a decir específicamente algunos nutrientes que te faltaron, algún tipo de vitaminas que te faltaron. Pero mira, ahorita vamos a concentrarnos en esto. Todavía no lo hagamos el nutriente, porque ahorita lo vamos a hacer el perfil en 5 minutos al terminar y tú te vas a dar cuenta específicamente si necesitas una especialidad nada más. ¿Ok? Bueno, el concepto es el siguiente, mira. De acuerdo al estilo de vida, como decíamos ahorita, vamos a usar unas multivitaminas, antioxidantes, calcio o ácido fólico. Nos vamos a meter en las vitaminas que tenemos aquí con nosotros. ¿Cómo sé si yo necesito un suplemento de multivitaminas? Si tú contestas mentalmente a 2 de las preguntas que yo te voy a hacer, tú necesitas tomar el doble X. Rutinariamente tú te brincas alguna comida, la mayoría de las mujeres no desayunan o se la brinca, ¿no? Entonces yo no sé si eres mujer. Estás constantemente tratando de reducir peso, reduciendo tus calorías de ingesta. Hay días en que tú consumes cuando menos 5 tazas de vegetales verdes crudos. ¿Sí? La mayoría de la gente decimos, yo sí como vegetales, como lechuga y como tomate. Discúlpame, pero son vegetales con muy poca cantidad de nutrientes en vitaminas. Vegetales verdes, estamos hablando de brócoli, estamos hablando de acelgas, estamos hablando de verdolagas, estamos hablando de apio, estamos hablando de perejil, estamos hablando de todo lo que es verde concentrado, de sabor fuerte agarroso. ¿Sí? ¿De qué? De los berros, que son ricos, muy ricos, uno de los principales. Entonces, lo que tienes que entender es eso, ¿no? Y que la comida enlatada, estás comiendo fibra, agua y minerales, pero no estás tomando vitaminas. Bueno, pero vámonos más rápido. Tú tienes días en que 6 a 11 raciones, no tomas 6 a 11 raciones de pan durante tu comida, de arroz o de pasta. Tú eres de los que comen, por ejemplo, de esas comidas rápidas como las hamburguesas, cuando menos 2 veces a la semana. Eres una persona mayor de 65 años de edad. Tú tomas al menos, o tomas menos de 2 a 3 vasos de leche o raciones de leche, o productos derivados de la leche. ¿Eres tú una persona vegetariana? Si tú contestaste a 2 de esas, así en una forma simplista, tú necesitas tomar el doble X. Ahorita vas a ver por qué. Y si estuvieras embarazada o estar lactando, bueno, pues se necesita el doble X y otro multivitamínico como el calcio, como el ácido fólico, como el complejo B que tenemos aquí. Antioxidantes. ¿Qué son los antioxidantes? Los antioxidantes, así rapidito, son sustancias que vienen en las plantas, que no se habían conocido y que son sustancias que atrapan a los radicales libres. Y radicales libres se considera así como nuestras células al respirar, pues producen gas, igual que un carro al estar prendido, y ese gas se tiene que eliminar, ¿sí? Y ¿cómo se llama esa cosa nueva que le pusieron a los carros, que fue obligatoria como unos 4 años para acá, el convertidor, el catalítico, ese convertidor catalítico? Bueno, los antioxidantes son convertidores catalíticos, para que me puedas entender así, para que le encuentres una relación, que va a agarrar las cosas más tóxicas, que son los formadores de cáncer, destructores de colágena, aceleradores del envejecimiento, promotores de enfermedades degenerativas, y entonces lo neutralizan. Y una persona, por eso ves que incluso un vegetariano que toma muchos antioxidantes, aunque le pudieran faltar ciertos nutrientes, el vegetariano tiende a verse un poco más joven, usualmente. Y no te creas que porque te lo vas a tomar es rápido, o sea, el proceso de cambio del cuerpo es paulatino. Te tienes que dar cuenta que cada 7 años tu físico cambia. Cada 7 años haz de cuenta que nos formaron así, imagínate como que te hicieron las hormigas y luego te desbarataron. Así es el cuerpo cada 7 años, totalmente cambiamos. Por eso cada 7 años tú vas viendo un cambio físico en la gente. ¿Ok? Ahora, los antioxidantes se ha comprobado que vuelven a formarte como estabas. Y si tú no tienes antioxidantes cuando te estás formando, pues te estás formando malancón, ¿no? Te está faltando colágeno, todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, tú fumas regularmente o estás expuesto al cigarro en forma pasiva. Hay días en que tú fallas de consumir cuando menos 5 raciones de vegetales verdes. Tú consumes más de un vasito de cerveza o de bebida alcohólica por día. Tú vives en áreas altamente contaminadas, los que están aquí en México, pues la tienen ahí contestada. Tú haces ejercicio cuando menos 3 o más veces a la semana. Tú crees que tú llevas una vida sumamente estresada, y vamos a ver que el estrés... Sabemos que el estrés produce endorfinas dentro del cuerpo. El estrés lo produce el ejercicio. Tú haces ejercicio y produce un estrés benéfico, ¿no? Pero las endorfinas son como una navaja de doble filo. El distrés, que también produce endorfinas dañinas, o sea, te produce la úlcera gástrica, te produce la colitis, la hipertensión, dolor de espalda, cansancio, agotamiento, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ok? Y precisamente los antioxidantes regulan la formación de las endorfinas que no sean malas, porque el cuerpo curiosamente a veces produce esas sustancias que te dañan a ti mismo, qué curioso, ¿no? Pero también produce las endorfinas positivas cuando haces ejercicio, cuando te ríes, cuando tienes sueños, cuando tienes esperanza. Tú puedes ser un promotor de liberación de endorfinas, simplemente con sonreír se producen endorfinas. Ahora, si tú tomas antioxidantes, también facilita la producción de esas endorfinas. Tú sientes que no duermes bien, así como te levantas enojada como la muchacha de gris, bueno, tú necesitas tomar antioxidantes. ¿Qué antioxidantes tenemos aquí? Aquí dice Nutri-H en Estados Unidos. El Nutri-H es una tirita que hicieron ellos combinada, dos tabletas de Bio-C, Bio-C, el que tenemos nosotros, Bio-C, vitamina E y los beta-carotenos que los tenemos aquí. Esos son, pero ahorita vamos a hablar específicamente de ellos. Calcio. ¿Estás tú preocupado por la osteoporosis? ¿Tú crees que tienes intolerancia, o tú eres de las personas que tienen intolerancia a la leche, o a los productos de la leche? ¿Eres una persona que constantemente está en dieta eliminando la leche? ¿Tú tomas menos de dos o tres vasos de productos de la leche, o vasos de leche, y tú estás en los años de la menopausia? Bueno, pues si tienes dos de estas, tú necesitas tomar calcio. No te imaginas lo que significa el calcio dentro del cuerpo. El calcio es el elemento más importante para el funcionamiento adecuado del cuerpo humano. Para empezar, es el mineral más abundante, es el mensajero de las células, y nuestro cuerpo son células, controla todo el sistema interno del cuerpo, es tremendo el calcio. Así es que tómalo en cuenta, porque hoy por hoy, por una mala publicidad que se hizo hace 20 años, ustedes se acuerdan de esa publicidad de que no se debería tomar, un adulto no debería tomar leche porque le estaban robando la leche a los niños, y que había mucha hambre en África y no sé qué ondas, puros problemas políticos, y luego le endulzaron la bronca a la leche, y los adultos sin tomar leche, y hoy hay una epidemia masiva de osteoporosis en los países desarrollados, que fue donde fue la campaña más fuerte. Bueno, pues hoy se ha comprobado que para acabarla de molar después de los 40 años el calcio empieza a disminuir su absorción, y que si no lo combinas con magnesio, nada. Es el calcio más económico del mercado, hablando de la competencia que yo tengo como médico, que yo lo uso mucho el calcio por el embarazo. Para empezar, lo tenemos más económico y es la única presentación en México que combina magnesio y otra serie de sustancias especiales, que ahorita vas a ver las ventajas enormes, pero el calcio es lo mejor. Complejo B. Otra vez, fumadores. ¿Fumas o eres expuesto pasivamente a fumar? Tú tomas menos de 1800 calorías diarias. Eres una persona que está con menos de 6 a 11 raciones de pan, de cereal, de pasta. Eres tú una persona vegetariana, tú crees que llevas una vida muy estresada, estás tú embarazado, embarazada, en los periodos de lactancia, cuando están dando pecho, ¿verdad? Y estás en los años de que tú puedes tener bebé. Pues, tú consumes más de un vaso de bebidas alcohólicas diariamente, entonces tú necesitas tomar el complejo B. ¿Ok? Y esto es muy importante porque este te ubica más o menos cuáles son tus necesidades. El doble X. Vamos a meternos de lleno con lo que es el doble X. Acuérdense que es el primer concepto que dijimos que íbamos a tener como un elemento indispensable. ¿Qué ventaja tiene el doble X? ¿Verdad? Más que multivitaminas y minerales, te lo dice. Es la única multivitamina en el mercado que tiene agregado el valor de los fitofactores o esas sustancias que hoy por hoy se están descubriendo y que se están clasificando como se descubrieron alguna vez las vitaminas, en el concepto de querer clasificarlas como A, B, C, D, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y son un montón. El doble es un concentrado especial, 100% elaborados de productos 100% naturales, lo sabemos todos, que está hecho de alfalfa, de espinacas, de berros, de zanahorias, de perejil, de kelp, que es una raíz que desde hace mucho se sabe que tiene muchas propiedades especiales, 100% natural, ¿verdad? Maneja 11 vitaminas y los 8 minerales esenciales, independientemente de otro valor agregado que trae, mantiene unos niveles altos de nutrientes y no te irrita el estómago, contiene la principal carga de antioxidantes, selenio, vitamina C, vitamina E y los beta-carotenos. ¿Qué son los fitofactores o fitoquímicos? Se han estado clasificando por clases, para tratar de clasificarlos como se clasificaron las vitaminas, que son liposolubles, que se disuelven en el agua y todo ese tipo de cosas. Entonces, muchos de ellos, tú ya has oído de que los tocoferoles y que el beta-caroteno y que los ácidos fenólicos y todo eso, los flavonoides, que tú sabes que tenemos la única vitamina en México que tiene bioflavonoides, viene siendo el Bio C Plus, por eso se llama Bio C Plus, bioflavonoides, ¿no? ¿Qué hacen los ácidos fenólicos, ¿verdad? Junto con los antioxidantes, los ácidos fenólicos inhiben la formación de nitrosaminas, que las nitrosaminas se producen constantemente al estarse metabolizando las proteínas, ¿sí? Y con esto regulan la actividad enzimática, hacen que se integre bien, que se te forme bien la piel, que se te forme más colágena, que no se te marquen las arrugas cuando traes el ceño fruncido y todo ese tipo de cosas. Los carotenoides funcionan como unos antioxidantes bloqueando el daño que le producen al DNA. ¿Y qué tú vas a decir, ¿y qué es el DNA? Pues te acuerdas del DNA que está dentro del núcleo, imagínate una célula así como un huevo estrellado, la yema es el núcleo, y dentro del núcleo se marca toda la pauta del funcionamiento de la célula de tu cuerpo, porque no, nuestro cuerpo está, serían entonces puros huevos estrellados juntos, ¿no? Forman todos los tejidos. El DNA es el famoso ácido desoxirribonucleico que se encuentra dentro de nosotros, que trae toda la carga genética y que dice cómo debe funcionar y que cómo se debe reproducir y que si se daña, se reproduce mal y se produce un tumor. Entonces, beta-carotenoides, tú sabes que si tú estás expuesto, es el principal anticancerígeno que tenemos. Tocoferoles son también reconocidos ampliamente que producen el mismo concepto que los carotenoides. Los flavonoides ayudan a mantener las hormonas, como los estrógenos, para que no los ataquen los radicales libres y no se degraden rápidamente. Y deja tú la cortisona, que es más importante que los estrógenos para cualquier ser humano. Los flavonoides también ayudan a que la vitamina C actúe mejor, a que el calcio, etcétera, etcétera. O sea, esto nomás es tratar de concentrar y resumir algo que es muy importante, que tomes conciencia nada más, porque no se trata que lo aprendas así de machete. Te estoy poniendo el ejemplo de un carro. Nuestro cuerpo sería entonces como un carro. La gasolina del carro viene siendo las harinas, los azúcares y las grasas. Qué curioso, ¿no? El cuerpo ya está formado, porque tú ya estás formado. No te voy a decir que si tú ahorita comes te vas a formar. Tú ya estás formado. Entonces el carro ya está formado. Tú le echas gasolina, las vitaminas serían las bujías, ¿sí? Los azúcares serían las llantas, son los que te dan más energía para caminar, el azúcar a la energía del cuerpo. La carrocería, los aminoácidos, tenemos por ahí un polvo sustancial especial para formar mejores estructuras, tipo de carreras, tenemos el positrim y tenemos el proteín, ¿verdad? Y las grasas esenciales, el colesterol y todo ese tipo de cosas que tanto se le critica, es esencial para la vida, es lo que le mantiene el brillo, ¿no? Es lo que le da la estructura bonita al cuerpo, en cierta forma, que el cabello sea sedoso, que tus ojos tengan brillo, etcétera, etcétera. Nosotros cubrimos más requerimientos que todas las demás vitaminas, ese es un principio. Y segundo, se ha soportado lo que se llama megadosis, salirse de las dosis, de los requerimientos diarios de ingesta, para producir un beneficio del cuerpo a largo plazo. Las vitaminas no son medicamentos, no son una aspirina que te duele la cabeza y se te quita. Las vitaminas, acuérdate que son soldadores de tu estructura, de tu cuerpo, y que entonces a los 21 días, a los 45 días, dependiendo de tus órganos, a los 70 días de tu piel, se van a empezar a manifestar los efectos, porque la piel cambia cada 70 días, ¿no? No quieres que si ahorita empiezas a tomar beta-carotenos, luzcas como la muchacha que tiene 2 años tomando beta-carotenos, ¿no? La que se despertó así. Las vitaminas químicas puede que sean suaves con tu bolsillo, pero no con tu estómago. Y esto a las pruebas me remito. ¿Alguna vez tú has comprado por ahí, hay alguien que ha comprado vitaminas y las compra en la farmacia y entonces se las toma y las deja de tomar porque dice, me produce malestar gastrointestinal? ¿Ok? Entonces, el doble X, el Bio C, principalmente el Bio C, aquí en México no hay, hay puro ácido ascórbico que te lo tomas y si tienes problema de úlcera gástrica no lo puede tomar. Y el Bio C sí. Si tiene problema de colitis, el Bio C también lo puede tomar, por las ventajas que significan las vitaminas naturales. Luchando contra el daño de los antioxidantes, pues ya lo mencionábamos ahorita, cuando nosotros respiramos el oxígeno, pues lógicamente respiramos y es parte del proceso de la extracción de energía, de los nutrientes como los azúcares, carbohidratos, aminoácidos que estamos comiendo, y van a producir pues sustancias de desecho que tenemos que desintoxicar. Ahora, tendríamos que tener un montón de escapes por todo el cuerpo, ¿no? Tendríamos que tener, no nada más por la nariz, tendríamos que tener escape en las piernas, tendríamos que tener escape en los dedos, tendríamos que tener escape aquí y allá. Entonces, ¿por qué son tan malos los radicales libres para nosotros? Dañan la grasa necesaria de nuestros tejidos y nuestras hormonas, haciendo que se produzca lo que llamamos grasa rancia, o se produce una grasa que la gente la conoce como celulitis, ¿no? Esa grasa que no se puede movilizar, que se empieza a atascar, que se empieza a llenar de sustancias inadecuadas, y que para el cuerpo es muy inteligente, ¿verdad? No utiliza productos que no sirvan. O sea, si yo tengo una grasa rancia, los que van buscando energía no toman la grasa rancia, sino van y toman músculo, lo degradan, o van y toman azúcar, y si no hay azúcar, toman músculo. Y por eso se produce la celulitis también. Fusionan proteínas en las células, interfiriendo con un normal crecimiento y desarrollo y su función. O sea, no deja que las proteínas se desbaraten, se formen ladrillos para formar las estructuras que se tienen que formar. Dañan el DNA, como decíamos ahorita, confundiendo sus instrucciones de las células, haciendo que puedan hacer alteraciones de reproducción. Y que entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que se pueda formar un tumor o un cáncer. Dentro de cada célula de nosotros, haz de cuenta que existen estómagos. Imagínate que tu estómago se reviente. ¿Quién ha sabido que alguien que se le reventó la úlcera y lo tuvieron que hospitalizar a la gente? Porque empezó a liberar ácido gástrico al estómago, se causa una peritonitis. Imagínate que el estómago de la célula se reviente, se llaman lisosomas. ¿Qué le pasa? Pues la célula, así como el que se le revienta la úlcera y no lo atiende, se muere la célula, ¿verdad? Se llena de productos tóxicos y la célula se tiene que morir. Hablando otra vez de los antioxidantes que tenemos nosotros vienen siendo los beta-carotenos. Tú tienes la tabletita, el frasquito de beta-carotenos, ¿sí? Los beta-carotenos, pues ya te lo dije, como ahorita los antioxidantes, actúan destruyendo básicamente esos radicales libres que se están formando dentro de nuestro cuerpo. Esos radicales libres que tú estás absorbiendo al estar respirando en una ciudad contaminada. Esos radicales libres que se producen en la industria al trabajar en una gasolinera, ¿verdad? Al ir atrás de carros que están liberando mucho monóxido de carbono, etcétera, etcétera. Los beta-carotenos pues tienen muchas funciones muy importantes. La vitamina A y los beta-carotenos, para empezar, forman una sustancia que se llama rodopsin, que es necesario para poder ver en la oscuridad. Todo el mundo sabía que la falta de vitamina A produce ceguera nocturna. Es esencial para ver a colores también, y se ha relacionado incluso con la depresión. Ustedes ya han oído mucho por ahí que la gente deprimida ve en gris, ¿no? Y es muy sensible a los estímulos grises. Su sistema reticular activador percibe más los colores pálidos cuando la gente tiene carencia de vitamina A, y por ese motivo tiene mayor tendencia a la depresión. Previene la ceguera nocturna, vista cansada, y actúa como coadyuvante médico en cualquier tratamiento de los ojos. Da resistencia a las infecciones respiratorias y protege contra los efectos de la contaminación. O sea, nosotros siempre hemos creído que la vitamina C sirve para la gripa. Fíjate que los beta-carotenos son más importantes para el sistema inmunológico y para los epitelios pulmonares que la vitamina C. Entonces, es importante que combines el bio-C con beta-carotenos. Tú que vives en un área muy contaminada, protege. Protector contra ciertos cánceres ocasionados por radicales libres, ayuda al adecuado funcionamiento del sistema inmune, acorta la duración de cualquier enfermedad. Si tú tienes una persona enferma, pues es bueno es darle beta-carotenos. Y mantiene la piel de los tejidos joven y sana, ayuda a desaparecer las manchas de la vejez. ¿Quién no tiene manchas en las manos? Se van apareciendo a través de la vejez. Y son curiosamente carencias de vitaminas. Promueve el crecimiento de huesos fuertes, mantiene saludable la piel, el cabello, los dientes, encías, mejora el gusto y el olfato. Hay mucha gente que dice, oye, casi no tengo gusto. Pues sí, porque has estado comiendo pura gasolina, pero andas cascabeleando mucho, ¿no? ¿Ok? Coadyuvante en el tratamiento del acné. Todos sabemos que los adolescentes, el acné y todo eso, empiezan a sanar beta-carotenos con las medidas higiénicas adecuadas y desaparece el acné. Heridas simples como el impético, quemaduras, el carbúnculo, que ya después ya me estoy metiendo en temas médicos, y úlceras abiertas que se llegan a producir cuando tú tienes, por ejemplo, una persona diabética, una persona que tiene que estar mucho tiempo encamada, tú te notas que se le empiezan a hacer úlceras, ¿no? O algo que no te cicatriza bien. Aquí tenemos una muchacha que ha estado tomando mucho beta-caroteno y luego se va al mar y se le pone la piel de ese color. Se ve bien, ¿verdad? Me hizo caso, yo le receté. Bueno, la vitamina D, la vitamina C, ¿verdad? Y que viene con los bioflavonoides, ¿verdad? El que nosotros tomemos dos tabletas del bio-C nos da el 833% de los requerimientos que se consideran normales para una persona que vive en una área urbana y que trabaja, pero que serían 833% arriba de los requerimientos diarios de ingesta que determina el Departamento de Salud en Estados Unidos para que no se produzca escorbuto, para que no se te partan los labios, para que no traiga sangrados de encías, que son deficiencias sutiles, que la gente, ay doctor, ¿por qué me sangran las encías? ¿Y por qué nomás me da gripe y me sangra la nariz? Y nomás hace aire y me tengo que andar poniendo cremita en los labios. La cremita es por fuera, el problema es de adentro, o sea, ¿por qué yo no me pongo cremita? ¿No? Lo tienes que entender, no es porque te dio el aire que se te parten los labios, es porque tienes carencia o de beta-carotenos o de vitamina C. Lo flojo de los dientes, la halitosis también está relacionada con falta de vitamina C porque falla el mecanismo del productor de ciertas coenzimas en la saliva que no pueden desactivar a las bacterias normales y entonces se producen más rápido las placas, se caen los dientes, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver lo que produce la vitamina C. La vitamina C, ¿qué puede hacer por ti? Mejora la acción de los antibióticos en infecciones de la orina. Todos lo sabemos, los que somos médicos, hay unos ciertos antibióticos que se tienen que recetar con vitamina C. Ayuda a bajar el colesterol. ¿Habías oído eso? La mayoría de la gente no sabía eso. Y la vitamina C ayuda a disminuir el colesterol y evita que la grasa se rancie, oxide, o sea, forme celulitis, problema común que afecta principalmente a la mayoría de las mujeres. Atrapa radicales libres o agentes canceroproductores. Potencia el sistema inmune para combatir muchos tipos de infecciones virales y bacterianas. Actúa como un laxante natural. Más de 2 gramos de vitamina C empieza a hacer que tu sistema digestivo empiece a funcionar mejor. Problemas de estreñimiento, problema de colitis. Baja la incidencia de trombosis en venas varicosas, porque mejora la circulación. La gente que tiene varices, las señoras, toda gente que está en hormoterapia, de estrógenos, de restitución, que ahorita también está de moda, como que de más. Pero toda gente que toma estrógenos debe tomar vitamina C. La vitamina C es una coenzima de la juventud celular, retardando las arrugas. ¿Tú nunca te has preguntado por qué Noé, se acuerdan de Noé? Sí, todos, Noé, estoy hablando del arca de Noé, ¿no? Dijo, ya estaba diciendo que sí, yo pensé que el otro Noé. Bueno, ¿por qué Noé, ahí dice en la Biblia que más de 800 años, ¿cómo lo hizo? Y luego sus descendientes, que 200, que 300, que 400, y todo, y luego se fue haciendo para abajo, para abajo, para abajo. Llegó un momento que estábamos viviendo 45 años, después viene la revolución tecnológica, ¿no? Y el perfil de vida se eleva a los 50, después a los 55, después a los 65, a los 70, y ahorita andamos en ese promedio, 75 años de edad. ¿Cómo quieres vivir? Tú conoces gente que tiene más de 75, que tiene 80, que tiene 90. ¿Cómo te gustaría vivir? ¿Y sabes qué dice la ingeniería genética? ¿Y sabes qué es lo que dice este concepto de nutrición? Que vamos a aumentar la longevidad jóvenes. No, vamos a vivir 100 años, o 140 años, o 150 años otra vez, pero jóvenes. Y por supuesto productivos. A eso va la ingeniería genética, los cambios que vienen en la medicina. Y uno de los cambios fundamentales viene siendo la nutrición. Los elementos. Se está comprobado que la gente que tiene deficiencias crónicas de vitaminas y minerales acorta su vida en un promedio de 14 años. Y siempre fuiste un carro cascabeleador, ¿no? ¿Eh? Tú traes un carro con bujías malas constantemente. ¿Qué va a pasar con tu carro? Se te va a dañar aunque le estés poniendo la mejor gasolina. Y la gente dice, oye, pues yo estoy muy sano, como mucha carne. Pues sí, pues nomás comes carne. Y tienes todos los problemas, etcétera, etcétera. O yo soy muy sano, soy vegetariano. Pues sí, pero también tienes cierto tipo de problemas por cierta deficiencia de nutrientes. Entonces, es una coenzima de la salud. Reduce el efecto de muchas sustancias que causan alergias, alérgicos aquí, a tanta contaminación. Auxiliar el tratamiento de la gripe, trabaja en conjunción con bioflavonoides, calcio y magnesio para reestructurar los huesos. La vitamina C es esencial. Los bioflavonoides alargan la vida y potencia la vitamina C, hablando del bio-C, protegiéndola de la misma oxidación. También la vitamina C es indispensable para absorber el hierro. Mucha gente tiene anemia por deficiencia de hierro y curiosamente no le dan vitamina C, así como entra el hierro, lo hace. Por eso dicen, no responde, hay que ponerle esas inyecciones que manchan la piel, ¿no? Absurdo, totalmente. Y a veces porque se desconocen elementos básicos, incluso los médicos lo llegamos a desconocer en alguna ocasión. La vitamina C, ¿qué puede hacer? Su déficit, pues mira, causa cansancio, debilidad, irritabilidad, dolores musculares, moretones fáciles, mujeres que cada rato llegan, doctor, ¿por qué se me hacen tantos moretones? Me sangran las encías, dientes flojos y por supuesto el escorbuto. ¿Quién debería tomar vitamina C? Cualquier persona que esté sometida a estrés, los diamantes, anticonceptivos, la menopausia, osteoporosis, aspirina, la gente que está en aspirina, la gente que tiene artritis, embarazo, lactancia, dietas de úlcera, curiosamente. No le dan vitamina C que porque tiene úlcera, el paciente, pues tarda más en cicatrizar esa úlcera. ¡Qué curioso! Hay una conexión directa, pero con muchos intereses económicos involucrados y que se publican poco, Entre las pastas de dientes, sus abrasivos, cristalinos y enfermedades intestinales como colitis, estreñimiento, colitis ulcerativa y síndrome de colon irritable. Déjame decirte qué son los abrasivos. Los abrasivos, imagínate, arena filtrada. Tú te lavas los dientes con esos abrasivos. Mucha gente se enjuaga y hasta toma un traguito, dice que para que se le quite el mal aliento. Te estás echando un traguito de abrasivos. Tu intestino grueso es como una alfombra. Antes se pensaba que el intestino grueso nomás era para que pasara por ahí el excremento y se absorbiera el agua. Hoy se ha comprobado que eso es completamente falso. El intestino grueso tiene muchas funciones, pero es como una alfombra. Y entonces esos abrasivos, entre los vellitos de la alfombra, se empiezan a meter para abajo. Y así como se ensucia una alfombra, aparte esos abrasivos empiezan a atrapar bacterias. Y por eso se produce la colitis. Nuestra pasta de dientes, hay una prueba del añejo, que tú agarras la pasta y le haces un vasito de acrílico y le haces así. Y agarras la pasta de la competencia y le haces así. Los lavas y te das cuenta cómo se raya. Como si fuera una mica de un lente que lo rayaste con una lija con la pasta del otro. Bueno, esos son los abrasivos que la colitis y aparte que te están dañando el esmalte, etc. Fue publicidad extra porque no tiene nada que ver con otra live, pero la pasta de dientes es muy buena. Y vamos a hablar de la colitis, pues yo tengo que decir lo que es lo bueno, ¿no? Y pues está involucrado por esto, porque el principal tratamiento de cualquier colitis, incluso infecciosa, viene siendo el que tú tomes fibra, pero no cualquiera, porque mucha gente ha probado el Olbran, ¿verdad? Que es fibra. Pero lo que tenemos nosotros como un componente de fibras dietéticas 100% naturales, que fue un papel muy importante, que está elaborado de fibra dietética de manzana, de avena, de ciertos cítricos, de origen 100% natural, produce un balance especial que hace que se regularice el hábito de estreñimiento, hace que se absorban las toxinas del intestino grueso, haga que se salgan esos pulidores abrasivos que están impactados, así como si fueran imanes. Imagínate que va pasando así por el intestino la fibra, va pasando y va chupando todo ese tipo de cosas. Y es esencial en el tratamiento de una colitis de cualquier tipo. Se te regulariza el hábito del intestino, regula la absorción de las grasas, del colesterol, de los azúcares, hace que tengas menos hambre. O sea, la fibra es fantástica, ¿no? Y como me dijo alguien una vez, pero como dijo Vladimir, que ya se está haciendo doctor en esto también, ¿verdad? Porque lleva varios diplomados. Entonces, como dijo él, pues ¿para qué te esperas a que tengas colitis, no? Si no tienes, pues prevén la campeón, ¿no? Si tu alimentación es muy baja en fibra, en verduras, porque tu vida es muy rápida, bueno, pues ¿sabes qué? Yo lo hago, porque yo a veces no como verduras y frutas como debería comer, porque ya sabemos todos que la mayoría de la gente sabemos lo que tenemos que hacer, pero a veces no lo hacemos, ¿no? Todos sabemos que nos deberíamos echar un brócoli crudo, pero guácale no, dice mi niña. Te tomas el brócoli y no te lo tomas. Si no comes verdura, pues una pastillita de fibra después de comer va a hacer que te sienta mejor la digestión, etcétera, etcétera, ¿no? Una tableta de fibra 3 veces al día. Si hay colitis y estreñimiento, tiene que ser 2 tabletas para empezar, por un periodo hasta regularizarse, que normalmente el efecto se tarda 3 o 4 días porque no es medicamento. Regula en forma homeostática el funcionamiento del cuerpo. La celulitis, ¿verdad? No dejes que la celulitis se convierta en una eterna tragedia, ¿no? Para las mujeres. Básicamente, los hombres tenemos un poquito de protección en cuanto a eso. Ni modo, Diosito nos hizo bien, ¿verdad? No se crean, las mujeres, mi señora hermosa, ¿verdad? Allá está atrás, son lo que hace que se mueva el espíritu del hombre. Si no hubiera mujeres, la vida no tendría razón de existir, ¿no? Así es que, arriba las mujeres. Bueno, la multifibra te la puse pegadita también al concepto de celulitis, porque la multifibra es uno de los fundamentos esenciales para eliminar la celulitis. Ahora, detalles para tu salud, lo que se come, cómo se come y a la hora que se come. Dice un dicho por ahí que desayunar como rey, comer como un príncipe y cenar como un pobre. ¿Por qué? Es una pregunta que te debes de preguntar. ¿Qué es lo que voy a comer y cómo lo voy a comer? Ahora, todo mundo, como lo hemos visto también, yo quisiera haber comprado un kit, pero que ya saliera más o menos con 6 patas para adelante, ¿no? Como que todos queremos soluciones rápidas y el cuerpo no, la celulitis no se te formó rápido. Se te formó por las dietas crónicas de yo-yo que todo el mundo estamos haciendo de vez en cuando, sin saber que las dietas producen un daño en el cuerpo cuando no se hacen adecuadamente y que una de las causas es producir celulitis. Entonces, nomás te quiero decir que es muy importante que si tú desayunas como rey, comes como princesa y cenas como pobre, es uno de los fundamentos, de los pilares para eliminar la celulitis. La acumulación de grasa inadecuada, la promoción de grasas rancias, y como ponemos aquí un corazón, que un corazón, una de las cosas que yo siempre me pregunto, ¿por qué Jesús, digo no Jesús, por qué Dios nos hizo con arterias tan delgaditas en el corazón? Un órgano que late desde que naces hasta que se muere y que no para, y que no para, y que no para, y que no para, y está latiendo, y latiendo, y latiendo. ¿Y por qué tan delgadas las arterias? Y entonces se tapan y te da un infarto y te mueres. ¿Sabes cuál es el problema? Que la evolución antropológica de nosotros desarrolló pues el pan de caja, desarrolló el tocino de ese ahumado, desarrolló las comidas prefabricadas, la margarina, etcétera, etcétera. Y como que Dios tenía visión, pero nunca se le ocurrió que fuéramos a ser más o menos tan brutos. ¿Eh? O sea, él sabía dónde iba a llegar el ser humano, pero como que nunca pensó que se podía hacer tanto daño como para comer ciertos alimentos que nos dañen crónicamente las arterias y te tapen lo que es la bomba de la gasolina, de la energía que hace que el cuerpo se mantenga vivo. Arterias delgadas. La multifibra también sirve para las arterias delgadas. Ya sabemos que el Biosec, ya sabemos que los tocoferoles o el beta-caroteno sirve para eso. Y algo que es esencial, que tú así como si pareciera magia, es la lecitina combinada con vitamina E en el aspecto del colesterol, de los triglicéridos o de la mala, perdón, acumulación de la grasa mala. Ustedes han oído mucho hablar del colesterol bueno y colesterol malo dentro del cuerpo. Que el colesterol de alta densidad y que baja densidad y te haces bola ahí con eso, ¿qué será uno o otro? Que no comas huevo, que no comas esto, que no comas leche. Eso hoy se está demostrando que es falso. La gente que tiene hipercolesterolemia puede comer huevos porque tiene el huevo proteína, más aparte colesterol de alta densidad que atrapa al de mala densidad y que protege contra el infarto. Y ya está la gente sin tomar huevo. Todo, no, puedo comer huevo, no. No, doctor. Y yo le digo, oiga, yo le doy permiso que coma huevo. No, doctor, ¿cómo no? Coma huevo, si es muy bueno el huevo. ¿No? Usted dice que le gusta el huevo y se está privando toda la vida de comer huevo y que no toma leche, y que no toma queso y que no toma nada. ¿No? Pero aparte, para que se sienta mejor, usted va a tomarse sus pastillitas de lecitina con vitamina E. La vitamina E que puede hacer por ti, pues son tocoferoles, actúan como antioxidantes de los lípidos, evitan las grasas rancias que produce celulitis. ¿No? La gente que ahorita protege a las demás vitaminas, la vitamina E. Mantiene y protege membranas, bueno, no voy a decir los términos médicos, pero ayuda a que la sangre circule mejor por todo el cuerpo, por lo tanto mantiene también la vitamina E, es una vitamina que todos saben que siempre ha sido explotada por el aspecto de los laboratorios en el aspecto de cosmética, ¿no? De que rejuvenece. Y es cierto, no rejuvenece, sino que mantiene las células jóvenes. Mejora la nutrición celular, la oxidación, mejora el aporte de oxigenación a las células, protege los pulmones contra la contaminación. Otra vez, aquí ustedes que están muy contaminados. El daño del cigarro, y trabaja junto con la vitamina A y la vitamina C para aumentar la potencia de protección contra cánceres del pulmón. Previene y disuelve coágulos en arterias y venas. Bueno, previene y disuelve coágulos, alivia la fatiga y mejora la percepción cerebral, la vitamina E. Previene cicatrización queloide. ¿Quién tiene cicatriz queloide? La cicatriz queloide ya no se quita una vez que está hecha, ¿no? Pero la cicatriz queloide se previene cuando se hace una cirugía y el proceso de regeneración. Yo a mis pacientes les doy vitamina E para evitar cicatrices queloides siempre que las opero. Porque ¿para qué te vas a esperar a que se aparezca esa cicatriz que parece un cordón muy fea? ¿No? ¿Para qué? Ay, fíjese que usted tenía cicatriz queloide. Acelera la curación de heridas, quemaduras, detiene y mejora las lesiones de la artritis reumatoide. Es muy importante, actúa como un diurético natural, ayuda a bajar la presión arterial, por eso previene también los infartos cerebrales y todo eso, ayuda a prevenir abortos a las mujeres, mejora el funcionamiento de varios y testículos, mejorando el funcionamiento sexual de la pareja y mejorando la fertilidad. Ayuda a eliminar calambres de las piernas, mejora la circulación, baja el riesgo de infarto, ya lo dijimos, mejora la circulación cerebral, el desempeño, y pues está indicado. Prácticamente, dime quién no está indicado que tomara vitamina E. La lecitina, que viene combinada con el aspecto de la vitamina E, que dice, ¿qué ventaja tiene la lecitina? La lecitina es un potenciador o es un una sustancia natural que dentro del cuerpo baja el colesterol, lo convierte en colesterol de alta densidad. Evita una acumulación anormal de grasas, tanto en el hígado como en la piel. Forma dos moléculas, el inositol y la colina. Mantiene el colesterol soluble para que no se pegue a las paredes arteriales. Es el que hace que el colesterol se forme en las hormonas. El colesterol, les digo que es esencial para la vida. La gente que no tiene colesterol se muere. No podríamos vivir sin colesterol. Ayuda al metabolismo, la lecitina, de las timosinas, que son unas sustancias que activan las patrullas que van y se comen las bacterias, ¿no? O que agarran a los delincuentes dentro del cuerpo. Forma la colina y la metionina, que destoxifican los desechos de las proteínas, principalmente cerebrales. ¿Por qué te sientes cansado? El cerebro es el que se cansa de mantener, tú no te estás dando cuenta, pero ahorita tu cuerpo está manteniendo en equilibrio que esté sentado, y que las pompis y la circulación ahí mejorando y todo ese tipo de cosas, y que los ojos estén concentrados, que estés huyendo y que percibas a todo el mundo alrededor, porque si de repente como que pasara algo así volando, inmediatamente todo el mundo se hace así. O sea, tu cerebro está funcionando, pero a lo que no te das cuenta, ¿no? En 360 grados, y tú crees que nomás estás aquí concentrado conmigo, incluso tú estás viendo esto, y ya estás pensando tu rollo ya de tu primo y no sé quién le vas a dar las vitaminas. O sea, es muy rápido, ¿no? Eso produce cansancio, entonces eso ayuda la lecitina a través de estas funciones, ¿ok? Previene la obstrucción, las infecciones, la obstrucción, aquí dice bacterial, arterial, por colesterol, arteriosclerosis, que ya decíamos, la demencia senil. Me molesta mucho que a la gente después de los 50 años le empiecen a decir que ya está senil y que ya está menopausia y que ya se tiene que aguantar y que ya se friega, ¿no? Y de hecho hay estudios en Estados Unidos que están ahorita comprobando y que están demandando a los médicos que si un paciente de 55 o 60 años tiene un infarto, se le hace menos intención de ayudarlo que una persona que tiene 30. ¿Por qué? Y si tiene 70, pues ni te platico, ¿no? Ya vivió, ¿no? Pues ya vivió, ya. Oye, pues si de los 70 a los 100, te faltan 30. Hoy es el primer día de tu vida. Entonces, muy importante, eso, la lecitina con vitamina E. Tú tienes por ahí a tu mamá que está viejita, está senil, ya está loquita, no le hagas caso ahí, tú repite muchas cosas, hombre. Empieza a darle lecitina y vas a ver cómo mejora su percepción cerebral, junto con vitaminas C y con tocoferoles. Está muy mala la geriatría aquí en México. Y estamos empezando a tener, geriatría es la ciencia de tratamiento de la medicina que trata a las personas mayores, y vamos a tener mucha gente mayor. Y tú, médico, tienes la obligación, porque te lo estamos diciendo ahorita, de prepararte para hacerte geriatra empírico. Porque este es un diplomado también de Nutralite. Esto yo quisiera que tú lo hicieras. Porque tú te tienes que duplicar, ¿verdad? Tú tienes que hacer esto, ponerte a estudiar y mira, no es cuestión de que nomás agarres un poquito de voluntad. Y aparte va a ser muy redituable económicamente. Y estamos teniendo una gran capacidad de servicio, de ayudar a los demás. ¿Ok? Bueno, entonces, la lecitina con vitamina E. Otra vez, aumenta la producción de anticuerpos, de linfocitos. Ya vemos que la lecitina también está involucrada en el metabolismo de las infecciones, ayuda al colesterol de la piel a que se convierta en vitamina D para que se pueda absorber el calcio. Hay mucha gente que te va a decir, oye, pero fíjate que la vitamina D tuya no trae, el calcio de ustedes no trae vitamina D y por lo tanto no se absorbe. Le dice, sí, pero es que el colesterol cuando le da la luz del sol a la gente se convierte en vitamina D, pasa al intestino y hace que el calcio se absorba. No necesitamos tomar vitamina D adicional. En Inglaterra, en el norte de Estados Unidos, en las áreas que están nublados, que el friazo que hacen ahí, apenas se les ve la nariz, cuando salen no hay sol, eso sí tienen que tomar vitamina D. Pero nosotros que tenemos sol, 3-4 horas de sol diario es suficiente para producir las cantidades necesarias de vitamina D y no tomar un suplemento adicional. Sin embargo, el doble X también trae vitamina D. De la lecitina, ahorita lo que habíamos dicho, viene la lecitina con vitamina E combinada, cuando menos 3 veces al día hay que tomarla. La lecitina, aparte, es una molécula que es el principal nutriente del cerebro. Ayuda a la redistribución y utilización de la grasa, promueve el cabello sano, que no se caiga el cabello, etcétera, etcétera. Entonces se indican muchos conceptos de tratamiento. Y yo lo que quiero que con esto, no te lo aprendas completamente, pero que sí salgas con una inquietud y que entiendas que tú tienes que investigar más para que sepas qué es lo que tú vas a tomar para empezar y después puedas entonces ayudar a los demás.